Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo y escuchando. Bienvenidos a este su programa de Noticias con el Bote. A quienes nos están viendo en vivo en estos momentos que iniciamos, ya saben, martes, miércoles y jueves a las 10 de la noche. Pues ya estamos aquí en vivo y mando saludos a quienes están ahorita participando en el chat, dejando sus comentarios. Y bueno, vamos a dar comienzo al programa de hoy. Ya tenemos aquí con nosotros a Marta, que nos va a acompañar esta noche. Adelante, Marta. Hola, buenas noches, Bote. Gracias, como siempre, por invitarme a compartir este espacio contigo. Y muchas gracias a los que nos escuchan. No, muchas gracias a ti. Es un honor tenerte aquí con nosotros. Y bueno, vamos a empezar a hablar para que se haga no tan largo el programa y sea lo más sustancioso que se pueda. Así que vamos a arrancar de volada. Porque bueno, hubo dentro de toda la faramaya que ha sido este evento del discurso de Peña Nieto por su informe de gobierno, por su segundo informe de gobierno, en el que pues realmente, pues simplemente lo importante que se puede destacar de todo esto, pues fue el anuncio de la construcción de aquella ampliación que tanto se habla del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿sí? Ayer yo había puesto un post de acuerdo a una hoja del SAE, de esa dependencia gubernamental, que es la de aseguradora. ¿Cómo se la esa es la es cómo se dice? ¿Cómo qué es el SAE? De bienes asegurados, algo así es, ¿no? No estoy muy segura, Bote. Bueno, el caso es que de esa página oficial yo extraje un documento. Es el servicio de aseguramiento y enajenación de bienes, el SAE. Bueno, el caso es que de esa página yo me puse a buscar y encontré una hoja oficial donde da cuenta de la dependencia Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, SADCB. El SADCB no se pone en grandote. Y aquí es donde vale mucho la pena, porque Peña Nieto anuncia una inversión por ahí de 120 mil millones de pesos para ampliar el aeropuerto. Un aeropuerto que de antemano es SADCB y que no se le dice a los mexicanos, como tampoco se les dice por qué o cómo está el asunto de que por ejemplo la Policía Federal y el Ejército siguen cuidando ese aeropuerto que es SADCB. Son de esas cosas que no se informan, que se llenan mucho de decir los políticos, de hablar de transparencia, pero lo que de veras se le debe comunicar a los mexicanos, pues no se le dice nada. Otro anuncio fue la ampliación de líneas del metro, no construcción de líneas nuevas, no, de ampliación, ¿eh? Fíjense nada más, ese es otro de los anuncios. Y pues también habló sobre la reforma energética, dice Enrique Peña Nieto, que bueno, que México se atrevió a cambiar, perdón, ¿cuál México? El México de unos cuantos diputados, el de los potentados que mandaron esas reformas estructurales, y de ese poder presidencial nada más, ¿a eso le llama México? Porque México somos un total de 110 millones de mexicanos. Entre esos 110 millones de mexicanos están los hijos, nietos, de quienes en su momento pagaron el costo expropiatorio cuando Lázaro Cárdenas llevó a cabo la expropiación petrolera. Eso tampoco se dice. De eso tampoco se dice absolutamente nada. Y simplemente ellos decidieron, ese pequeño grupito compacto, que como Andrés Manuel López Obrador, llama la mafia, que encabeza Enrique Peña Nieto, fueron los que decidieron cambiar, aprobar ese tipo de reformas. Y Peña Nieto dice que es México, pues caray, pues ¿cuándo fue México? ¿Cuándo participó México? ¿Cuándo participó el pueblo mexicano? ¿Sí? ¿Cuándo se le tomó siquiera opinión a los familiares o a los que todavía estén en vida que cubrieron el costo expropiatorio aquella vez? Jamás. ¿Sí? Pero es muy bonito agarrar y salir con este tipo de atoles con el dedo. Entonces, ese es otro de los anuncios. Voy a leer de volada lo que planteó Peña Nieto en estos anuncios tan rimbombantes, y que todavía falta mucho que decir, pero fíjense. Dice Peña Nieto que no se aprobarán mayores ni nuevos impuestos en mi gobierno. Durante el resto de mi gobierno, fíjense lo que está diciendo, ¿eh? Durante el resto de mi gobierno no se aplicarán nuevos impuestos ni mayores tasas, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto durante el mensaje por su segundo informe de gobierno. Número uno, también había asegurado en mensajes y en spots televisivos, ¿sí?, que en el primer año de la reforma hacendaria no iba a pagar impuestos ¿sí? Los del régimen de incorporación. A la mera hora de los balazos, al llevar a cabo las declaraciones, resulta ser que el IVA sí se paga. Pero había asegurado que no iban a pagar impuestos en el primer año los que iniciaran un nuevo negocio. Que no iban a pagar impuestos en el primer año el pequeño comercio. Todos los que pasaran a ser formales. A la mera hora de los balazos, sí se está pagando el IVA. ¿Eh? Eso obviamente ya no lo dijo en su glosa de, en su mensaje del segundo informe. Eso ya no se dijo, ¿sí? Porque no se trata de decir la verdad, se trata simplemente de armar un show. De eso es de lo que se trata. Fíjense, dice Peña Nieto que no se aplicarán nuevos impuestos ni mayores tasas. Perdón, para el régimen de incorporación fiscal, en el primer año el ISR estuvo a tasa cero, ¿sí? Por esa razón, el ISR no lo pagó el régimen de incorporación en este año 2014. Pero da la casualidad que para 2015 se va a tener que pagar el 10% del ISR. Para el 2016 se va a tener que pagar el 20% de lo que salga del cálculo del ISR. Para el 2017 el 30%. Y así va a ir el 10% aumentando gradualmente hasta que en un lapso de 10 años se pague completo el ISR por parte del régimen de incorporación fiscal. ¿Sí? Esto lo subrayo porque, fíjense, está diciendo Peña Nieto que no se aplicarán nuevos impuestos ni mayores tasas. Perdón. Todo el pequeño negocio y los emprendedores nuevos que están en el régimen de incorporación fiscal, para el siguiente año van a pagar una tasa mayor. Sí, porque pagaban cero, van a pagar el 10%. Quiere decir que el próximo año van a pagar una tasa mayor de ISR y para el próximo año va a volver a aumentar. Va a ser mayor la tasa, un 20% para el 2016. Sin embargo, para verse bonito en la tele, Peña Nieto dice que no se aplicarán nuevos impuestos ni mayores tasas. Perdón, ya con la reforma hacendaria ya se aseguró que aunque no se hagan modificaciones, simple y sencillamente ya vaya aumentando la tasa. ¿A quién? Al pequeño comercio, al que hay que joder, ¿sí? No a los privilegios de los potentados, esos van a seguir igual, ¿sí? Si acaso una que otra cosita que se decida ahí nomás para taparle el ojo al macho y decir que de veras está buscando equidad fiscal, como lo vienen haciendo, ¿sí? Pero en realidad va a ser el pequeño comercio, el de abajo, el que se va a seguir a joder cada vez más cuando vaya subiendo el ISR, puesto que ya el IVA sí se pagó en el 2014, aunque se decía que no iban a pagar impuestos. Digo yo porque eso aseguraba Peña Nieto. Pero fíjense, el mandatario señaló que en 2014 el crédito directo o inducido de toda la banca de desarrollo alcanzará 1.15 billones de pesos, con lo cual se recuperó la función social de la banca de desarrollo. O sea, la función social es dar crédito, ¿sí? O sea, el mayor endeudamiento, lo que lleva al esclavismo. Esa es la manera de cumplir. En el capítulo de México Próspero, Peña Nieto defendió los objetivos de la reforma hacendaria, la cual admitió, fíjense, él lo admitió, está demandando de los mexicanos un esfuerzo adicional. ¿Sí? Está demandando de los mexicanos un esfuerzo adicional. Si esto lo dice un político en campaña, se le caen los votos. Por eso, nadie habla de incrementar impuestos cuando está en campaña. El problema es que millones de tarugos, cuando están en campaña, se lo creen. Y por eso le hacen llegar millones de votos legítimos al PRI, al PAN y a los demás lambiscones. A cambio dijo, fíjense lo que dijo, ¿eh? A cambio dijo que la obligación del gobierno es que los recursos se inviertan con honestidad y transparencia en obras de beneficio para la población. O sea, señor, a cambio de que le aumenten los impuestos a la gente, a cambio de eso, se está hablando de que a cambio de que el ciudadano pague más impuestos, está la obligación del gobierno. Perdón, la obligación está desde antes de que le suba impuestos a la gente. Está desde antes de que le carguen más la mano al pueblo. Una obligación que a pesar de que a la mera hora de los balazos le aumentan impuestos, no la cumplen. ¿Sí? Pero aquí viene a decir eso. Esto es lo importante de esto. ¿Qué idea está manejando Peña Nieto? O sea que a cambio de lo que el gobierno le debe cumplir a la sociedad, debe de ser a cambio de que se le suban más impuestos. ¿Por qué no lo hacen al revés? ¿Por qué primero no evaluar si de veras se le cumple al pueblo lo que se le debe a cumplir, como es la transparencia y el que los recursos se inviertan como se debe y con honestidad? Y de acuerdo a esa evaluación ya incrementar impuestos. Fíjense cómo no se hace así. Ya se plantea este tipo de ideas cuando ya se trata de dar a tole con el dedo después de la friega que ya se le acomodó. Fíjense lo que dijo. La recaudación fiscal ha aumentado 10.7 y al mismo tiempo aseguró se ha contenido el gasto de operación. ¿Es cierto eso? Hace poco leí una página de nuestros amigos del INGAPE, en la que precisamente dan cuenta de cómo por un lapso de por ahí de 8 o 7, de entre 7 y 8 meses de lapso de tiempo, ya no me acuerdo bien, ¿sí? Tan solo para los víveres de la oficina del actual secretario de Gobernación se gastó más de 1,000,000 pesos. Y presentó la hoja, la hoja de ese gasto, o la hoja oficial, fue presentada en el INGAPE. Y aquí dice Peña Nieto, que se ha contenido el gasto de operación. Imagínense entonces si no se contuviera, ¿qué nos estarían gastando? Gracias a los mexicanos que pagan sus impuestos, se invierte más en las obras que el país necesita, indicó Peña Nieto. ¿Ah, sí? También se invierte en aviones que no se necesitan. También se invierte en remodelaciones de oficinas de ciertos gobernadores que tampoco se necesita. También en eso se invierte, ¿eh? No nada más en lo que necesita la gente. Bueno fuera que se invirtiera en lo que necesita la gente, porque habría más recursos para lo que la gente necesita, y por ende no estaríamos viviendo la triste realidad, la tristísima realidad de que en los hospitales públicos los familiares de las personas de los pacientes tienen que estar en la calle esperando. ¿Por qué? Porque no hay lugar, están chicos los hospitales, ¿sí? Ya simplemente se gasta en esa avalancha propagandística del segundo informe y que se da todo el dinero a Televisa y a los medios afines. Así es que pues, ya con simplemente eso, ¿no? Claro, o sea, estamos hablando de gastos así. Bueno, perfecto. Sí, sí, tienes toda la razón del mundo. No hemos contemplado la enorme cantidad, las millonadas que se gastan en lo que es darle a tole con el dedo al pueblo, Marta. Eso es impresionante. Simplemente con este informe, toda la avalancha de ridícula, o sea, el dinero derrochado para este informe mentiroso, demagogo, inútil, que no sirve para nada más que para pues que se luzcan, para que alguien les crea todavía, ya no sé, o nada más, ya ni siquiera, ya les vale, porque no les importa si les creen o no, hacen lo que quieren. Yo creo que nada más por inercia y por seguirle pagando a Televisa para poder justificar los gastos, ¿no, Bote? Pues sí, no nomás a Televisa, sino también lo que cuestan los operativos de seguridad, como el búnker que hicieron en el Zócalo, para que la gente no entrara, para que quedara, para que quedara la llamada Plaza de la Constitución, ¿sí? Sirviera de un vulgar estacionamiento para los cuates. Para gente como Azcárraga, porque ahí estaba su camioneta y vergüenza, cuenta chiles que no pueden pagarle a los estacionamientos de ahí, darle una propina ni siquiera a estos, son cuenta chiles, ¿no? O sea, mezquinos, además de todo, vulgares, banales, frívolos, y no solo Peña Nieto, ya pidieron disculpas, ofrecieron disculpas por haber hecho presidencia sin disculpa, y le dicen que y le echan la culpa a los operadores de ahí, a los empleados le echan la culpa, no a ellos, no a su prepotencia, cómo entran partiendo plaza como si fueran que dicen que dicen en algún artículo, ya las ceremonias fastuosas que cual emperadores romanos se organizaban en los presidentes mexicanos se acabaron para siempre, se acabaron, simplemente se volvieron más vulgares, usar el zócalo, darnos una cachetada, o ya valerles un que les valgamos un cacahuate, la plaza de todos, cuando estaban los campamentos por el 2006, o cuando hay gente ahí acampando para exigir sus derechos, no dejan entrar los demás, entran los que quieran, caminando, incluso con los coches. Aquí no dejaban pasar a nadie más que ellos, más que sus estúpidas camionetas prepotentes. O sea, qué vergüenza. Pero bueno, no nos importa, simplemente era la cereza del pastel ante el insulto, ante todos los insultos que llevamos acumulados, ante su prepotencia de gente banal, frívola, cuentachiles, pero que se creen que se merecen todo, Bote. Pero fíjate, además, aquí sí se quedaron todos bien callados, nadie se quejó de libre tránsito, porque este búnker ya tiene días, ¿eh? Pues o sea, sí, nadie, la sí. Televisa no salió a los locutores de Televisa, de Radio Centro, de Radio Fórmula, no salieron a decirles nacos. ¿Por qué? Porque estos nacos como Ascarga en sus camionetas nacas y vulgares, nada más porque cuestan mucho dinero, son igual de horriblemente vulgares y frívolas, ahí no les dicen nada, ¿verdad, Bote? Ahí no les molesta. ¿No? Bueno, es que aspiran a tenerlas algún día, o que voltee a verlos Ascarga a ver si las mete de estrellas de Televisa, o simplemente pues... Pues esa cultura de sometimiento ante el dinero, ante el poder, qué tristeza, qué vergüenza. Y no solo el gobierno federal Mancera y sus tonterías y sus lloriqueos por el salario mínimo, cuando no le importó subir el metro, ¿verdad? Y le decían, es que hay mucha gente que gana el salario mínimo, les valía. Sus achichincles de Twitter salían a decir, ay, nadie gana el salario mínimo, ¿qué tiene que suban el metro? Ahí sí no, ¿verdad, Bote? Ajá. Pero ahorita sí preocupándole mucho, y eso sí, tampoco le preocupa todo este despliegue de poder ridículo que y toda esta maquinaria que tiene esta desigualdad tan horrible y que tiene mucho que ver con estas miserias y estas desigualdades tan espantosas que vivimos en nuestro país. Sí, es impresionante ver cómo de plano, porque nada que ver cuando, por ejemplo, pues la gente estaba en el derecho legítimo de protestar, pero yo no he visto que haya una ley, yo no he visto que se pueda utilizar la Plaza de la Constitución simple y sencillamente de un estacionamiento. O sea, yo no he visto eso. Dice, el vocero salió a decir, claro, en su cuenta de Twitter, a raíz de los comentarios tan adversos que ha habido, de inconformidad por esto, pues ya salió a decir que se van a tomar medidas. ¿Y cuál va a ser la medida? No sé, ¿qué medidas van a tomar? Yo imagino que... ¿Cómo le van a enseñar a Ascárraga que no sea un prepotente ridículo, que no puede pagar un estacionamiento? ¿Qué medidas van a tomar Ascárraga y a todos ellos, o sus funcionarios, o todos ellos, esos invitados? ¿Qué medidas van a tomar para cambiar esa cultura tan horrible de esta gente prepotente y de los otros que les rinden reverencia? ¿Cómo lo van a quitar si ellos son unos, si empezando por Peña Nieto, son unos prepotentes, ridículos, frívolos, banales, Peña Nieto y Mancera? ¿Cómo le van a hacer? Pues yo imagino que lo que van a terminar haciendo es, como tú decías hace rato, ¿no? Sancionar a empleados, sancionar a alguien de abajo, porque es lo que se va a terminar sí, haciendo. Sí, porque mira, dicen, fue una decisión equivocada de quienes controlaban el acomodo vehicular. Pues ajá. Quienes controlan toda esta prepotencia, pues son los de arriba, son Peña Nieto, los que se han colocado mañosamente con trampas en la parte de la pirámide, en la parte más alta de la pirámide, toda la clase política y la élite económica que manda en este país, quienes pueden hacer todo tipo de tropelías, envenenar ríos, quitarle los recursos a la nación, apropiarse de todo el espectro radioeléctrico, todos esos son los que controlan el acomodo vehicular y el acomodo de todos los recursos del país, Bob. Ahora, mi pregunta que luego se me vino a la mente, ya que quieren verlo así, ya que quieren plantearlo así, de que no, pues ¿sabes qué? Que fueron los que acomodaron los carros, así. ¿Y cómo es posible que, por ejemplo, el operativo policíaco que estaba ahí no permitía que entrara personas, pero sí permitían que se subieran coches a la Plaza de la Constitución? Sí, pues. O sea, en los hechos ahí está. La policía federal, la capitalina, quienes hayan resguardado ahí, esa policía tenía instrucciones. Es obvio que como a esta gente no le importan los mexicanos ni el país, es obvio que no hubo la instrucción de que no se subieran autos a la Plaza de la Constitución por el hecho de lo que representa la Plaza de la Constitución. Es obvio que eso no importa, porque no, ¿cómo va a importar si los mexicanos de entrada no importan? Lo he dicho aquí sobradas veces, Marta. Perdón, Bote, fue una falla técnica de tu lado. Bueno, el caso es que ahí está, amigos, es impresionante ver ello. Vamos a ver si podemos ver aquí los comentarios en el chat. Dice, los poderes fácticos son una escoria prepotente que abusa del pobre proletariado, dice el buen Pejeboy. Buenas noches. Claro, y los poderes fácticos, y no los que nada más machacan todo el tiempo, que son los malos, los narcos, el crimen organizado. No, es toda esta gente también esas incluye, y que además de todo no los están persiguiendo ni están a salto de mata como otros, sino que los dejan pasar libremente en sus automóviles prepotentes a la Plaza del Zócalo. Dice aquí es Ratones 24, saludos. Dice, las medidas que van a tomar por el franelazo serán para marcar bien los espacios, dice, para que quepan bien los carros del régimen. Bueno, para que los del régimen, ¿eh? Aquí fue los carros del régimen, de los cuates. Es impresionante, se dice que en este país la, pues es un país de leyes para todos, pero pues no, no, al ciudadano sí le coartaron la entrada, no le permitieron entrar a los ciudadanos a la Plaza de la Constitución hoy, desde hace días, más bien dicho, no se le permitía libre tránsito a la gente, pero sí se permitió el libre estacionar de esta gente, que como bien dices tú, Marta, increíble, increíble que el propio gobierno mismo, ¿no? Ellos son los que acumulan el dinero, la riqueza, ellos la concentran, y resulta ser que están viendo que ellos no gasten. Ay, sí, no es posible que no puedan pagar un estacionamiento y caminar un poquito. Exacto. O sea, la verdad es ridículo. Gente cuenta chiles, sí, en la esquina, de verdad que da pena. Si así son en general, no. No, por eso. Tristeza. Por eso están como. Te digo, fíjate cómo toda la gente de las cúpulas son similares. ¿Te acuerdas? Sí, se llena la boca mandando PowerPoints de esas cadenas en correos, de cómo en Suecia o en Japón la gente en las fábricas y los directivos en las fábricas llegan muy temprano para estacionarse bien lejos en el estacionamiento de la fábrica, porque saben que los demás iban a poder, para mostrar el ejemplo de los directivos. Y ellos no siguen el ejemplo para nada, al contrario. Pero eso sí, se lo quieren machacar a la gente, a los empleados, para que ellos vean y digan, no, sí, yo voy a trabajar más por esta fábrica, por esta empresa, para que vean que yo sí le echo ganas y algún día voy a tener tanto dinero como Azcárraga o como Larrea, como... lavarles el cerebro cuando esto no les da vergüenza mancillar un símbolo de todo el país, pues no, si les vale el país, ¿no? Exactamente, vaya que si les vale gorro. Pues sí, no quiere Azcárraga cambiarse hasta de nacionalidad, o ya se la cambió para Estados Unidos para poder tener inversiones allá en el país del norte para poder hacer las inversiones que quieren. Pues, ¿qué le importa el país? Y tú ya siguiendo en la boca diciendo que les importa mucho México. No, okay. Eso es más atole con el dedo que para que vieras. Mira, te dice, estábamos aquí leyendo esto de que no se aprobaban mayores impuestos, de que México se atrevió a cambiar, así dice Enrique Peña Nieto, aseguró que el país llegó, fíjense, llegó al momento de aprovechar el talento, fíjate nomás cómo en el propio discurso llega la realidad, Marta, a ser tan contraria al discurso, que en el propio discurso se desnudan el atole con el dedo que le han venido dando a la gente. Mira, fíjate esto. Aseguró Peña Nieto que el país llegó ya el momento de aprovechar el talento y la determinación de su población para transformarse. Es el México que no tiene miedo a cambiar, el que cree en lo que somos, el que confía en su ciudadanía, el de instituciones y que hoy tiene la mirada puesta en el futuro. ¿Te fijaste esto, Marta? Ay, fíjate, el que cree, el México que cree en lo que somos, el que confía en su ciudadanía, perdón, confía tanto en su ciudadanía el México que ve Peña Nieto, que por eso resulta ser que le abren la puerta a extranjeros, le abren la puerta a extranjeros que dice que para que venga a hacer con tecnología lo que supuestamente aquí no se podía hacer. ¡Qué mentira total! Ay, sí, que la gente se lo pueda creer. Todavía hay gente que se lo crea. Mira. Y lo que mínimo que sirven estos informes es ver todo este tipo de como dices tú, bien lo señalas, lo que sale entre el discurso, esto del estacionamiento para ver la prepotencia, ver las fotografías, la sumisión de gente del PRD cuando pasa Peña Nieto, la abyección de todos los aplausos de los mismos invitados, todo su teatro, pero fotos donde tiene la cabeza agachada cuando Peña Nieto está saludando gente de izquierda que haga eso, bote. Solo sirve para darse cuenta que en qué situación, bueno, no, ya uno se da cuenta, pero para que te lo espeten en la cara con esas fotografías, con esos actos tan mezquinos como el estacionamiento en el Zócalo, tan ignominiosos, tan desvergonzados, solo para eso sirve, para seguir, como decía, documentando nuestro optimismo, Carlos Monsiváis, ¿no? Exacto. Mira, fíjate, aquí vale precisar una cosa muy importante. Y esto porque dice Peña Nieto que estamos en el México que confía. Ellos entregaron al extranjero la riqueza del país. Cuando se expropió el petróleo, esto es algo que tampoco se menciona, Marta. Cuando aquella vez Lázaro Cárdenas expropió el petróleo, de coraje, las empresas transnacionales que controlaban el petróleo, antes de irse, destruyeron lo que quisieron. Y fueron los ingenieros mexicanos los que levantaron lo que hoy es Pemex. ¿Sí? porque no nomás se fueron a la, así como quisieran que lo creyéramos, de que les expropiaron el petróleo y se fueron tranquilamente dejando todo como estaba. No, no señor, entregaron una porquería de instalaciones que los ingenieros mexicanos fueron los que sacaron adelante esto. Y voy a ir un poquito más allá. Una vez me tocó a mí hacerle un trabajo a un, cuando yo reparaba, yo, una de las cosas que he hecho mucho tiempo de mi vida ha sido la reparación electrónica. Y resulta ser que en aquel tiempo, hace ya años, yo reparaba videocaseteras, y una videocasetera que me llevó un cuate, precisamente un gringo, estos que hablan en español, un gringo pues que ya vivía en el país, me llevó una video. Y esa videocasetera, pues se la pude arreglar, pero para reparársela, yo por medio de resinas, construí el engrane que le hacía falta a esa videocasetera. Y me acuerdo muy bien porque cuando se la entrego, él agarró y me dijo, obviamente él ya sabía lo que había pasado, él agarró y me dijo que dónde haber conseguido yo el engrane. Le digo, no, pues sí, ya sé que el engrane, el engrane no lo hay. Ese engrane no lo pude conseguir, lo que pasa es que lo hice. Ese engrane yo lo hice para que funcione la video. ¿Sabes qué me contestó Marta? ¿Qué te dijo Bote? Así nomás me dijo, no, ser sorprendente el mexicano. Allá en Estados Unidos, por eso mismo me decían que la tirara, porque ya no se podía hacer nada. Te la traigo y tú sí pudiste. Si los mexicanos tienen ingenio, ellos son los que pueden hacer las cosas que los demás no hacen. Así me lo dijo el gringo aquella vez. ¿Sí? Y sin embargo, aquí simple y sencillamente es al revés. Con tal de pasarle el negocio a los cuates, aquí, en los hechos, en la realidad, los ciudadanos no importan, los ciudadanos no valen. El ingenio mexicano simplemente no importó, ¿sí? Con tal de que, sobre pretexto de que aquí los mexicanos no pueden, ¿eh?, abrir no solamente lo que se necesitaba, que según ellos era la exploración en aguas profundas, sino abrir todo, regalar todo, ¿sí?, hacer una reforma que simple y sencillamente legaliza el despojo que se le va a hacer a los mexicanos. O sea, se acabó, ¿sí?, valiendo gorro realmente el ingenio. Y esto lo digo por lo que el Peña Nieto está diciendo, ¿eh? Somos el México que confía en su ciudadanía. Eso no es cierto. Si un gobierno confiara en sus ciudadanos, no le daría entrada a extranjeros para que hagan las cosas. No me quieren ver la cara de tarugo, que es lo que más molesta. Pero bueno, no sé si tienes algo que agregar a esto para continuar, Marta. No, te adelanto. Bueno, okay. Aquí lo que vale la pena, claro, continuar entre lo que nosotros también hemos expresado ahorita aquí, Marta, de lo que no se dice. Aquí vale la pena lo que dijo López Obrador, que también él dice lo que debería de haberse dicho a los mexicanos por parte de Peña Nieto y que simplemente no dice. Fíjense esto, horas antes del mensaje de Peña Nieto con motivo de su segundo informe, Andrés Manuel López Obrador reiteró que el país está en decadencia y el priista debería renunciar porque los resultados son desastrosos y entre más dure mal gobernando, desgraciadamente peor nos va a ir. Aquí hay que apuntar que cuando iba a iniciar este año se estaba hablando o se estaba proyectando un crecimiento del país de 3.9% y ahorita resulta ser que ayer todavía leí que lo bajaron a 2.47 y sigue bajando el crecimiento. Bueno, después de que el jefe del Ejecutivo escribió en Twitter que hoy rendirá cuentas, fíjense, hoy rendirá cuentas en Palacio Nacional, claro, pero para en un Palacio Nacional atestado de puros cuates que le aplaudan, ¿sí?, de los auténticos beneficiados con todas las fregaderas que nos está haciendo en este país su gobierno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a los mexicanos salimos fregados, pero los cuates son los que salen ganones y esos son los que van a aplaudir. Ante ellos es ante los que rinde cuentas, porque al ciudadano de a pie, como lo repito, no se le permitió ni siquiera entrar al Zócalo. ¿Sí? Fíjense. Después de que el jefe del Ejecutivo, ¿acaso, esto dijo López Obrador, acaso explicará por qué En 21 meses la economía solo ha crecido 1.5% y en este tiempo no han encontrado trabajo más de 1 millón de nuevos demandantes de empleo. ¿Hablará de la corrupción y de la impunidad que reina en el país? ¿Habrá mención de los contratos que ha otorgado a la empresa española OHL y a su socio y paisano Roberto Alcántara, del que vamos a hablar ahorita un poquito adelante? ¿Revelará los términos de los acuerdos secretos que llevó a cabo con Exxon, Chevron y Shell para entregarles una muy jugosa parte de las utilidades de Petróleo Mexicano? ¿Explicará la razón por la cual están encarcelados Néstor Salgado, José Manuel Mireles, los campesinos de Olbox y otros dirigentes sociales, mientras gozan de impunidad Vicente Fox y su familia, Gastón Azcárraga, Armando Yáñez, Felipe Calderón y Germán Larrea? El ex candidato presidencial apuntó que la mayoría del pueblo sabe que el país está en decadencia porque ya no lo engaña ni con el bombardeo de publicidad de prensa, radio y televisión. Aquí, antes de que nos diga Marta, aquí yo le diría a López Obrador que eso de que el pueblo, ya no lo engañan, se oye bonito también en el discurso. En realidad la mayoría de los mexicanos sigue siendo engañada por los medios televisivos. Cada vez va siendo más difícil engañarla. Eso es cierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada vez hay más mexicanos que están decididos hacer algo para que se acabe ese atole con el dedo televisivo. Eso es cierto. Pero decirlo, que al pueblo ya no lo engañan, creo que López Obrador está un poquito fuera de la realidad. Porque estamos hablando de que apenas sumando los votos del PRI y del PAN, en la propia elección presidencial fueron muy alta la votación legítima, quitando los 8 millones que él denunció que se compraron. ¿Sí? Estamos hablando de la votación legítima por el PRI y el PAN, que son lo mismo, y fue muy alta. Si fuera real que al pueblo ya no lo engañan, no hubiera sido tan alta. Eso hay que subrayarlo. Y lo otro que me pareció un poquito fuera de lugar, dicho con todo respeto para el de Manuel López Obrador, es que me quiera comparar a los dirigentes sociales que han sido encarcelados injustamente, a los campesinos de Olbox y a Néstor Salgado, que quiera compararlos con José Manuel Mireles en ese tenor, me parece mal. ¿Sí? Me parece mal, y aquí Marta y yo hemos estado de acuerdo en lo que al menos para nosotros representa Mireles, que dista mucho de lo que realmente representa Néstor Salgado, los campesinos de Olbox y otros dirigentes sociales que han sido encarcelados, que como bien dice, mientras la impunidad para Germán Larrea, después de lo que pasó del desastre allá en Sonora, que le han hecho a Lolo de la supuesta limpieza, de que no se ha hecho lo que se debe siquiera como parte de la mínima responsabilidad de esa mina que tiene ahorita en concesión el Grupo México, y que dicho sea de paso, y aquí entre paréntesis ya para que nos diga Marta, entre paréntesis, la verdad estoy también bien decepcionado, es increíble que ciudadanos auténticos como los que aquí me ven y me escuchan, los que participan en este programa y su servidor, que nosotros no tenemos ninguna relación con nadie, ni con políticos, ni con nada, proponemos un hashtag de ni una persona en Cinemex, y simple y sencillamente, solamente el día que lo pedí, en el noticiero que lo pedí, la gente lo tuiteó. Y lo tuitearon los que me ven. De ahí en fuera, al resto de los ciudadanos les importó un vil cacahuate. Yo claramente lo he dicho aquí. La impunidad podrá darle al gobierno, pero los ciudadanos tienen acciones, pueden llevar a cabo acciones inteligentes para cobrarse los atropellos, las fregaderas que se le hace al pueblo mexicano por parte de esos prominentes. Sin embargo, a la gente es claro que no le importa más que, pues, si acaso, para decir que le importa en las redes sociales, cuando en los hechos no hace nada. Creo que a mí me hizo falta, Marta, que esta propuesta pues le hubiera hecho eco López Obrador o Fernández Noroña o alguien de los merolicos televisivos, para que entonces la gente de veras le hubiera echado un retweet a ese hashtag. Es una tristeza. ¿Sí? A mí ya no solo me decepciona, bueno, del PRI y del PAN yo no espero nada, pero ya no nomás me ha decepcionado el PRD, que alguna vez se esperó algo de él, ¿eh? Ya no nomás me ha decepcionado el PRD. ¿No tienen ustedes idea de cuánto día con día me voy decepcionando del pueblo, ¿eh? Me voy decepcionando de un pueblo que se deja llevar por relumbrones, ¿eh? Relumbrones que a la mera hora no llevan a nada, ¿sí? Ahí está el Yo Soy 132, ahí está el Mireles, que no ha llevado a nada. Hablan de que limpiaron Michoacán, sin embargo he visto reportajes que dan cuenta de cómo las cosas en Michoacán prácticamente siguen igual, ¿eh? Prácticamente la gente sigue con miedo y se llena la trompa de decir que limpiaron Michoacán, ¿eh? Aquel choro, aquel relumbronzote llamado Yo Soy 132, que primero inició precisamente en contra de que llegara Peña Nieto al poder, y conforme iba pasando el tiempo, su demanda principal terminó ¿en qué? En la democratización de los medios, cuando lo principal era lo otro. Pero bien que se encargó ese relumbrón de tapar el auténtico proyecto alternativo de nación que en ese tiempo representaba el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, ¿eh? Esos relumbrones, esa ciudadanía que me sigue decepcionando, porque simple y sencillamente a nadie le importa, más que a los que estamos aquí, a los verdaderos ciudadanos, ¿sí? Prefieren mejor hacerle caso y seguir dándole retweet a aquellos que dicen que son ciudadanos, ¿eh? Pero que en realidad han hecho de la lucha social y de la lucha por romper el cerco informativo, han terminado haciendo negocios. Han terminado, pues simple y sencillamente, pues por agarrar cargos y se acabó. Y a eso es a lo que la gente sí le hace caso. A eso es a lo que la gente sí le echa retweets. ¡Qué tristeza! Es una tristeza, ¿eh? Yo no esperaba nada, ni del PRD, ni del gobierno de Peña Nieto, ni nada de ellos, ni del PAN mucho menos, ni de la clase política en general, ¿sí? Esperaba algo del pueblo, esperaba algo de la gente, pero a mí me queda claro que los únicos interesados somos los que aquí estamos ahorita y que vemos este noticiero. De ahí afuera, a los demás no les importa, ¿eh? Ojalá que algún día este tipo de ideas o de planteamientos pues lleguen a ser retomados y retuiteados por algún prominente que es para cuando a la gente sí le importa. Así de simple. Lástima. Adelante, Marta. Bueno, Bote, pues es que sí, los medios están cada vez más fragmentados, es difícil en Internet, a veces no se puede, y además pues las redes sociales y Twitter es una parte de la población, es una parte pequeña, por más que algunos crean que es muy muy amplia, eso no es verdad, parece, pero no es verdad, es apenas un pedacito en comparación de todo, sí, se va abriendo un poco de camino, pero es un pedacito, y pues igual hay mucha gente también se siente frustrada, a gente de afuera, que no tiene eco, sindicalistas que quisieran que tengan más eco sus acciones, que otro tipo de personas, incluso en las poblaciones que son saqueados sus recursos, que tuviera más apoyo de otras personas que ni siquiera las vemos y ni siquiera sabemos por la falta de difusión de los medios de comunicación masiva, los medios oficiales, los medios comerciales. Pues sí, o sea, y frustra y lastima, incluso gente de Gaza, cuando pasó lo de Gaza, todo este bombardeo, se sentía muy muy triste ante tantos muertos y que a pesar de todas las fotografías que mandaban y todas las noticias, tampoco recibieran pues un apoyo mucho mayor para que parara esa masacre por parte de Israel. Entonces sí, nos frustramos y todo, así ha sido la historia de la humanidad, donde unos cuantos son los que pueden tener eco, la televisión, los medios comerciales ya dan ya mucho tiempo y saben cómo hacer, pues sí, y han trasladado a las redes sociales también este modo para que en Facebook haya muchos me gusta para las estrellas de Televisa, para determinados personajes que ellos impulsan, o en Twitter también, pues sí, Bote, pero pues no, decepcionarme, pues bueno, sí a veces lastima, a veces desanima un poco, pero pues hay que seguirle, Bote, y hay que ver que pues a esto estamos expuestos, no solo nosotros, todos, digo que los mismos, después a Maxat en Gaza o tantas otras personas, pues sí. Pero, pues bueno, es esto de esta fragmentación, de este mundo del espectáculo, de este mundo del escándalo, a los que les importa más, que filtran fotos de desnudos, o de actrices, de estrellas, cuando no se dan cuenta que esto haya una propaganda para hacerse más publicidad, o la verdad que nos importa si esto, la boda de Angelina Jolie, Brad Pitt, o sea, eso es lo que, pero ya es un entrenamiento, es todo un esfuerzo de psicología, de mercadotecnia, para tenernos desviados de lo que realmente importa, y pues así es. Y pues bueno, sí, te digo, es frustrante a veces, desanima, pero pues hay que seguirle y tratar de entender esta situación. Esa es mi opinión. Lo que dices de... Ah, no, qué bueno que puso esos puntos sobre la CIE, no solo él, mucha gente también en Twitter, en el contrainforme decía todo lo que mintió Peña Nieto, lo que no va a informar, y hasta se hizo un hashtag, ¿no? EPN, dinos la verdad o algo así. Pero pues bueno, sí, es que bueno, qué bueno que para, sobre todo para como un ejercicio para que la que haya gente que lo lea y se dé cuenta. Pero realmente es pedir, es sentarnos y pedirle al Olmo que Peña Nieto, pedirle al Olmo que dé peras, que Peña Nieto nos diga la verdad, pues no es esto, como bien señalamos, es un ejercicio de inercia, de una manera de justificar los gastos para Televisa, para los aparatos de seguridad, para seguir en sus reuniones sociales a modo, para y a costa del erario, pero pues nada más. Y sí es frustrante, desanima, pero pues bueno, ni modo, hay que seguirle, Bote. Fíjate que sí, vale la pena seguirle, porque te digo, o sea, la gente le decepciona, sí, pero precisamente hay que buscar componer eso, Marta. Eso es lo que... Pues claro, claro. Y en eso estamos, pues bueno, sí, en eso estamos. Y pues... Pero fíjate que sí hay avances, también hay que comentarlo. Mira, yo tuve una cosa que me dio un choro de risa, y precisamente hablando de eso. Hace rato, cuando venía de regreso, pasamos en el pecero, pasamos precisamente por donde está el caballo de Zaragoza, caballito de Zaragoza, allá en la Ciudad de México. Fíjate qué chistoso, Marta. O sea, yo siempre tengo la costumbre de que si estoy formado en la cola de las tortillas, me pongo a... así como hago aquí el programa, así me pongo a platicar con la gente, ¿no? Y así lo hago también cuando me subo a un pecero. Por ejemplo, me espero a la menor queja que de una persona, y de ahí me agarro, ¿no? Porque tampoco me pongo a empezar como loco, no, tampoco me quiero ver así, ¿no? Entonces, no me acuerdo si fue por el tráfico o algo, pero se quejó un señor, y empecé yo a decirles, ¿no? Ah, pues, suben los precios, pero no que iba a mejorar el servicio, que aquí, que allá, vean ahorita cómo está el Zócalo, de que nomás nos echan puros choros, y de veras dijeran la verdad, no tendrían por qué cerrar el Zócalo así, y cosas así venía yo diciendo. Y me dice un señor bien chistoso, Marta, me hizo reír mucho, ¿eh? Porque en ese momento, que iba pasando el pecero por ahí, estaba a toda velocidad, ya ves cómo van en la calzada esa de Zaragoza, que pasan rápido, y de rápido, pues se vio el caballito de Zaragoza. Y bien chistoso que le hace el señor, dice, mire joven, dice, ¿ve ahí el caballito de Zaragoza? Y le digo, sí. Dice, pues es más fácil que ese caballo relinche y se cague, que a que nos digan la verdad el PRI y el PAN. Así me lo dijo. Todavía me hizo reír mucho, pero bueno, me pareció una putada buena, pero ya empieza uno a verlo más, Marta, ¿sí? Porque al principio, yo ya tengo años haciendo así, mucha gente de plano, hasta, pues, yéndome bien, pues se quedaba callada y no sabía ni qué le decía uno. Pero ahora ya intervienen y dicen, no, sí es cierto, mira la otra vez, no, que mira así, oye, qué gacho, ahora pagamos, nos habían dicho esto cuando Luz y Fuerza y ahora cómo nos cobran más. O sea, la gente está ya sintiendo en carne propia y está empezando a tener una reacción también distinta. ¿Nos falta mucho por hacer? Claro que nos falta mucho por hacer. La decepción, yo ahorita lo dije para que no quede en que le estoy queriendo componer las cosas, no estoy queriendo componer nada. Ya en otros noticieros lo he dicho, que la decepción que en un momento dado produce la gente también es una decepción que me produce hacia mí mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque como aquí dicen, hoy sabes qué, que fíjate, aquí estaban diciendo que uno no tiene ni la cuarta parte de publicidad de cierto merolico que nomás hace puras tarugadas, ¿no? Y que es muy famoso en el internet, sí, sí. Pero por los años que llevo haciéndolo, debería de tener más difusión, no publicidad, sino difusión de la gente, lo que quiere decir que yo mismo he fallado, Marta, y lo he dicho en otros noticieros, también a nosotros nos ha faltado. Y aquí es donde vale la pena retomar lo que alguna vez nos dijera este Jonathan Pérez. Y una vez también tú lo dijiste, me acuerdo perfectamente, los dos lo han comentado. La gente se queja, por ejemplo, de que Andrés Manuel no, ha sido o lo han considerado tibio en algunas cuestiones. Yo más bien, mi crítica hacia Andrés Manuel ha sido en otras cuestiones que se me ha hecho haber estado fuera de lugar. Nunca he considerado que Andrés Manuel actúe de forma tibia, sino como lo he dicho en mis noticieros, ha sido decisiones muy sensatas para buscar cambiar al país, protegiendo a los que le siguen. Así lo considero yo a López Obrador. Pero alguna vez tú lo dijiste y lo decía, y lo dijo también una vez Jonathan, ¿no? A final de cuentas, mucha gente, a los que se dicen radicales, se le van encima de Manuel López Obrador porque no tomó tal o cual decisión fuerte. Sin embargo, vale la pena preguntarse si de veras Andrés Manuel López Obrador cuenta con un pueblo para llegar a ese tipo de decisiones, para llegar a ello. Lo digo porque si aquí mismo proponemos un hashtag y casi nomás queda en nosotros, ahora imagínate acciones que tuvieran que ser, que poner un poco más en riesgo a la gente. Obviamente que eso lo tiene que pensar muy sensatamente Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? A mí, por ejemplo, detalles como este que comenté de él sí me parece que está un poco fuera de lugar, porque no es el mismo caso, como alguna vez lo hablamos aquí también con Marta, no es el mismo caso Mireles que Nestora Salgado, porque Mireles representa a unas autodefensas que terminaron siendo infiltradas, ¿sí? Que terminaron formando parte de lo mismo que dio lugar a la supuesta lucha de las autodefensas. Claro, sin aclarar de dónde tuvieron armas, sin aclarar de dónde sacaron los recursos, sin decir cuánto. Hablan de que limpiaron Michoacán, pero no dicen cómo lo hicieron, pero lo que no dicen, por ejemplo, es cuánto ganaron en ello, por ejemplo, o si perdieron, tampoco lo dicen, no se sabe nada. De los dineros no se sabe nada, ese es un tema muy delicado, que viene una vez, dijera Yuri, ¿quieres saber la verdad? Hay que seguir la ruta del dinero. Cuestiona por la ruta del dinero. Yo cuando lo hice, se me fueron encima a mí. No a cuestionarles a ellos, sino a mí. Entonces, yo considero, como lo ha considerado Marta también, de que a final de cuentas, la labor de veras digna y loable ha estado en las policías comunitarias. Ya vimos lo que a la larga llegan las autodefensas. Ya no lo dejaron en claro. Por eso considerarlos como que estaba, como que no me parece. Yo creo que a lo mejor ha de ser también para no quedar mal, ¿no?, con los seguidores de su propio movimiento y que al mismo tiempo admiran a Mireles, que yo no sé para qué lo admira, pero bueno. Sí, yo creo que también es por eso, la verdad, pero bueno, él sabrá, yo también estoy de acuerdo contigo, pero bueno, creo que ante todo lo demás, pues bueno, todo lo que puntualizó, sí, estoy en desacuerdo. Sí, claro. Y sí, es esto, ¿no?, de esa parte de la izquierda que es su héroe, Mireles, y que no lo, a quien no puedes cuestionar, y pues bueno, yo creo que supongo también lo mismo que tú, porque no tiene nada que ver con Nestora, con los campesinos de Holbox, ni con las otras policías comunitarias. Y creo que antes no había dicho nada por algo, pero yo creo que lo presionaron tanto, todo, y que también por eso, pues quizá, o no sabemos, a lo mejor ya cambió de opinión, pero yo también estoy en desacuerdo, Bote. Pues sí, ¿no? En ese sentido sí estamos, porque nosotros hemos estado más de acuerdo porque basamos nuestro razonamiento en ello, ¿no? La policía comunitaria ha sido transparente, ¿sí? Su actuar ha sido digno, ¿sí? En cambio, las autodefensas, por supuesto, empezando por la falta total de transparencia, y porque a la mera hora de los balazos, pues terminó formando parte de lo mismo. Y porque Mireles nunca cuestionó al gobierno de Peña Nieto más que a Castillo, como si se mandara solo, y él siempre decía que ellos no estaban en contra del gobierno, solo de los malosos, como si los malosos no fueran todos estos, ¿no? Pues sí. Pero bueno. Como si los malosos no fueran los que terminaron entregando la riqueza de los mexicanos. Exactamente. ¿No? Impresionante. Bueno, pues ahí está el asunto. También otro tema del que quiero que hablemos ahorita de volada, Marta, es, y esto porque lo mencionó de Manuel López Obrador, y creo que para muchos no es muy conocido, ¿no?, el nombre de este pseudoempresario llamado Roberto Alcántara. ¿Por qué le llamo yo pseudoempresario? Ya lo he dicho aquí muchas veces, que una cosa es el empresario, la persona que de veras hace empresa, que busca ganarse clientes precisamente con su trabajo, con su buen producto, y otra cosa es los traficantes de influencias, ¿sí? Otra cosa es aquellos que se dicen empresarios, pero que la base de sus negocios es tener a un cuate en el poder, ¿sí? O sea, para mí esa gente, para mí los traficantes de influencias, para mí los que su base de negocios es los cuates que hay en el poder, las influencias, para mí eso simple y sencillamente no es ser empresario, ¿sí? Por eso digo pseudo empresario. Aquí voy a leer un fragmento de un reportaje de revista Proceso que da cuenta de este señor, que es el empresario, así, bueno, el empresario consentido de Peña Nieto. Yo llamaría pseudo, yo llamaría el cuate de Peña Nieto, que está haciendo pues fortuna y riqueza pues al amparo de que su cuate está en la presidencia. Yo más bien lo diría así, y no llamarlo empresario. Yo creo que hasta eso de llamarlo empresario es, la verdad, darle ¿cómo se puede decir? Darle mucho renombre y mucha importancia a alguien así, llamarla de esa manera, ¿no? Bueno, porque para mí la actitud digna de un empresario es muy lejos de lo que hacen personas como las que ya hemos hablado aquí, potentados, cuates, y este señor, chequen esto. Por ser consentido del presidente de la República, al empresario Roberto Alcántara Rojas se le perdona todo, como el caos que provocó una de sus empresas en las casetas de Capufe con la operación del cobro electrónico de peaje mediante el sistema IAVE, y se le concede todo. Tal es el caso de contratos de obra por miles de millones de pesos, algunos de ellos plagados de irregularidades. Está destinado a convertirse en el empresario modelo del Nuevo México. Fíjense cómo hablan mucho del Nuevo México. Pues sí, es que como ha de haber caído ya gordo estar escuchando nomás al patito potentado Carlos Slim, pues ahora ya hay otro, ¿no? Fíjense, Roberto Alcántara Rojas tiene la gracia presidencial para convertirse en el empresario del sexenio. En menos de 2 años de la llegada a Los Pinos de su paisano y cofrade Enrique Peña Nieto, la estructura y recursos gubernamentales puestos a su servicio lo han apuntalado como el exitoso hombre de negocios en México que ha comenzado a invertir en el extranjero. Fíjense. El favoritismo para asignarle el cobro de peaje de la red carretera de Caminos y Puentes Federales Capufe, con una licitación de fachada que pasó por encima de la normatividad, le garantizó para el resto del sexenio recursos en sus nuevas aventuras económicas dentro y fuera del territorio nacional. Con 100 millones de euros de inicio, empezó a invertir en España y se asoció a empresas de ese país con la esperanza de beneficiarse de la millonaria inversión en infraestructura anunciada por Peña Nieto. ¡Qué interesante! Fíjense esto, ¿eh? Fíjense esto. Invertir por fuera, en empresas por fuera, para terminar siendo el ganón también de la llegada de extranjeros que invierten en México. ¿Cuántos no lo harán así, que dentro de esas empresas extranjeras terminan siendo los ganones en México? Y de eso no se dice nada. Pero fíjense, el caos que se vivió en las casetas de Capufe durante la primera semana de agosto con el cambio de operador de cobro electrónico mediante el sistema identificador automático de vehículos IAVE expuso la protección que goza en el gobierno de su amigo el presidente. Ambos forman parte del llamado Grupo Atlacomulco del Estado de México. Fíjense cómo produjo un caos en casetas de carreteras y ahí no se hizo nada. Ah, pero que no vayan la gente a manifestarse en una caseta porque la acusan de obstruir las líneas de comunicación, ¿eh? Ahí sí encarcelan a la gente porque está obstruyendo las líneas de comunicación. Ahí sí reprimen la manifestación, pero cuando el cuatito causa caos en las líneas de comunicación, pues como es cuate, ¿qué se va a hacer? Impunidad, ¿eh? Fíjense. La inconformidad de miles de automovilistas que a partir del 1 de agosto ya no pudieron utilizar su tarjeta IAVE también puso al descubierto la inexperiencia que Caminos y Puentes Federales pasó por alto, entre otras faltas, para declarar al consorcio que encabeza Alcántara ganador de la licitación internacional para administrar el sistema de telepeaje durante los próximos 4 años. Fíjense cómo, a pesar de lo que ha pasado, ahí tiene la licitación el cuate, eso lo tiene garantizado. Está como el cuatito Germán Larrea, ¿eh? Pase lo que pase, lo que se contaminó, ¿y qué? él va a seguir teniendo su mina, él va a seguir multiplicando dinero con los recursos minerales de los mexicanos y de la nación, él va a seguir hinchándose y multiplicando sus fortunas a diario, ¿y qué? Y que, a fin y al cabo, millones de tarugos la próxima elección van a votar por el PRI y el PAN legítimamente, ¿eh? Ojalá que no, ¿eh? Ojalá que logremos que no sea así. Pero eso depende de nosotros, lo vuelvo a repetir, de todos nosotros. Bueno, pues ahí queda el asunto, hasta ahí termina el fragmento, habrá que leer todo el reportaje, que me parece muy interesante. Pero ahí está, Marta, este señor que viene a ser el empresario consentido de Enrique Peña Nieto, y volvemos a la misma, ¿sí? Ya no es gobierno de empresarios para empresarios, como alguna vez dijera Vicente Fox. Estos son negocios, estos son gobiernos de cuatitos, para cuatitos y nada más. Ya ni siquiera para empresarios, sino para cuates, ¿sí? Nada más para amigos y nada más. Y así quiere Enrique Peña Nieto que le sigan creyendo. Bueno, desgraciadamente siguen creyendo muchos, tan solo porque se lo presentan en televisión. Ahí queda el asunto, ya no va para que ahorita nos comente Marta rápido. Quiero comentar que a raíz del anuncio este que hizo Peña Nieto con respecto al aeropuerto, a esta ampliación, vaya pues, que se le haría esta construcción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, SADCB, que el SADCB no se lo ponen, pues ya salieron el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, pues a refrendar su postura de impedir la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en terrenos del antiguo vaso de Texcoco, en que se prevé una inversión de 125 mil millones de pesos. En declaraciones a un portal electrónico, el dirigente de dicha agrupación, Ignacio del Valle, uno de los principales opositores al proyecto desde el sexenio foxista, adelantó que buscarán ampararse y el próximo lunes 8 solicitarán al Tribunal Agrario de la derogación de una sentencia que establece que las tierras ejidales se pueden vender a empresas privadas bajo el régimen de dominio pleno. No es una sorpresa, es la confirmación de lo que siempre han querido hacer en nuestra tierra. Nuestra respuesta es la misma que tomamos en el 2001. Desconcierto y rabia por lo que hemos vivido, dijo. Bueno, nomás recordemos que intentaron, desde Fox hasta Calderón, intentaron hacer las reformas y no lo hicieron. De una u otra manera, se hizo las triquiñuelas que quisieron para que regresara el PRI a los pinos. Se hizo de todo, lo que está lejos de ser siquiera democrático, para terminar imponiendo las reformas estructurales. No hay que perder de vista esto que dijeron los de Atenco, porque vayan ustedes a saber. ¿Sí? Ahora ya, con el poder máximo presidencial, pues quién sabe qué pueda pasar en Atenco. ¿Sí? Si aquella vez nomás era gobernador, si mal no recuerdo, Peña Nieto, imagínense, y lo que pasó en Atenco, imagínense lo que podría pasar ahora que ya tiene el poder presidencial, Peña Nieto y el PRI. Marta, ¿qué nos puedes decir de estos dos temas? Pues sí, porque la verdad el panorama no se ve nada halagüeño. Se ha visto de lo que es capaz Peña Nieto en todos los ámbitos, la manera que ha sometido a la oposición, la cooptación de su cooptación, lo que ya hizo cuando fue gobernador del Estado de México, con los medios, con el maquillaje de las cifras de violencia, con lo que hizo en Atenco, la represión. La verdad que sí, no, los pronósticos no son muy buenos, y pues sí, a mí también cuando yo leí la nota de lo que están haciendo, lo que piensan hacer los de Atenco, pues lo que piensan, de la lucha que piensan llevar a cabo, pues sí da temor por ellos, ¿no? Pero por otro lado, pues también entiendo que pues no se pueden dejar y ya están en esto, quién sabe cómo termine y a dónde lleve esta situación. Y por otro lado, bueno, sí, el empresario consentido será uno de los consentidos y más que consentidos, pues son más bien sus dueños, los dueños de este hombre, ¿no? Los dueños de este régimen, los dueños de él, del poder legislativo, del poder judicial, los que están imponiendo las condiciones. Es uno de tantos, porque Slim no se ha ido, por más que digan que en la ley de telecomunicaciones lo perjudicó. Él tiene, por otro lado, también tiene muchas inversiones en la cuestión energética, le va a ir muy bien, hace lo que quieren, a él no lo toca ninguna ley como la de los circos que que a lo que prenden los cercos con animales. Él tiene el acuario más grande del mundo aquí en México, y nadie le dice nada porque tiene encerrados esos animales, nadie le hace lo que quiere. Hay un, no sé, creo que es el Instituto Carlos Slim, ya vendió a la Secretaría de Salud una aplicación para la cartilla electrónica de vacunación, la cartilla electrónica de vacunación. Pues él sigue cubriendo en popa con sus monopolios, con sus influencias, con su cadena de favores, con todo tipo de beneficios, porque sí, empresarios, pues bueno, sí, supongo que así empezaron algunos, pero para que llegaran donde están requirieron mucha ayuda de sus amigos en el poder o de sus títeres en el poder, y les dieron toda enchabada de plata, ¿no? Ese mito de que ellos hicieron todo de la nada, pues no, y no solo aquí en México, sino en todas partes. Y también está Yascárraga, con todo el dinero que se le da de nuestros impuestos, con toda en propaganda, la exención de impuestos, y la REA con la impunidad, envenena ríos, hace todo tipo de desastres ecológicos, y sigue manteniéndose impune. Tienen condiciones pésimas a muchos de sus trabajadores. Lo de Pasta de Concho sigue vivo, pero bueno, él impone como siempre. Entonces simplemente es uno más que se añade a todos estos. Interesante que alguien dijo a raíz de este informe de Peña Nieto, recordó que en el informe de López Portillo dos legisladores se supieron aplaudir o abrazar al presidente en uno de sus informes, y ahora son dueños de bancos. Y bueno, igual, ¿no? Todos los, habrá que, sería muy interesante hacer en cada uno de los informes los pues, que han estado aplaudiendo, sometiéndose, y ahora dónde están y qué beneficios les ha traído esta amalgama entre el poder económico y la élite política, Bote. Pero bueno, es uno más, y pues bueno, así es este mundo que en realidad, pues, no solo México SADCB, más bien es el mundo SADCB, ¿no? Exactamente, se está volviendo en eso, aunque ya ves que hay países que están dando la talla, por ejemplo el grupo BIRCS, ya ves lo que están haciendo de hacer un banco alterno al Fondo Monetario Internacional, pero obviamente pues con otro objetivo, no solamente de lucrar y de terminar sometiendo mediante el endeudamiento a naciones enteras, o sea, otro objetivo muy diferente, esto de estos países que se organizan para llevar, pues para llevar a que se realicen proyectos de esa envergadura, sabiendo lo que implica, sabiendo lo que significa enfrentar, por ejemplo, a ese enorme poder económico comandado principalmente por el Fondo Monetario Internacional. O sea, esto también debe de mostrarnos, ¿no? Debe de enseñarnos de que pues sí vale la pena y se pueden dar cambios y se puede lograr, pero hay que hacer una lucha inteligente, vuelvo a insistir en ello. Voy a comentar de verdad aquí comentarios que nos ponen. Dice, antes de entrar en una pelea debes saber lo débil que eres para saber de qué eres capaz. Exactamente. Y eso es lo que yo considero que hace mucho Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? ¿Sabes qué? A ver, ¿hasta qué tanto de veras? Yo creo que Andrés Manuel es muy calculador, o sea, sí lo digo así en serio, Es muy calculador, pero sobre todo, él lo que busca es eso, hay que buscar que las cosas cambien, pero de manera que el riesgo sea menor. Cuando se toma ese tipo de bandera, lo que pasa es lo que viene sucediendo, ¿sí? La idea de un cambio tarda mucho, tarda bastante en que se vaya penetrando y asimilando la propia gente, ¿sí? Tiene que hacerse mucho trabajo, y Andrés Manuel López Obrador ha hecho mucho trabajo en ese tenor. De hecho, una de las motivaciones, bueno, la principal motivación que a mí me llevó a empezar desde, bueno, recuerdo yo que fue por ahí desde el 2007, fue precisamente buscar hacer algo, poner mi grano de arena, precisamente en ese camino, en eso que impulsó Andrés Manuel López Obrador, que era pues de crear conciencia, de informar a la gente, de buscar romper el cerco informativo. De ahí fue que en el 2007 se le ocurrió al Bote de Tiradero, en aquel tiempo, pues iniciar precisamente ese camino. Y ese camino ha sido largo, estamos ya en 2014. Los avances que se han presentado también van de la mano con la cada vez más caída y precariedad en la que va viviendo este país. Lo que quiere decir que conforme la gente va sintiendo y dándose cuenta de que los beneficios de que los perjuicios, perdón, de lo que decide el PRI y el PAN es cuestión de tiempo para que nos alcance a todos, parece que cada vez va tomando más terreno, más gente lo está tomando en serio. Y por eso mismo hay que seguirle. Si yo bien digo que me siento decepcionado, pues aquí yo estoy, aquí ven que seguimos en ese tenor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no nomás se trata de decir, ah, pues ya me decepcioné y ahí muere. No, espérate, todavía puedo y puedo seguir intentando. A lo mejor no han salido bien las cosas o como yo quisiera, pero puedo seguir intentándolo. Gracias a Dios todavía puedo ver, sentir, moverme, levantarme. Puedo hacer algo. Mientras uno puede hacer algo hay que intentarlo. Vale la pena no por nosotros, sino por los que van a venir, que es en los que debemos de pensar. Nosotros alguna vez cuando fuimos niños, vivimos determinada situación en nuestro entorno, por la economía que se vivía. Ahora simple y sencillamente podemos decir, con todas las letras, que las cosas están peor que antes. Así de sencillo. Hasta el más lambiscón lo sabe. ¿Sí? Lo sabe. Y como mucha gente lambiscona nomás piensa en ella, yo lo que les invito es a que piensen, pero en el futuro, a que piensen en los que vienen, a que piensen en sus familiares, en sus parientes, en su parentela, que ahorita son niños, lo que les espera, si no buscamos que de veras las cosas cambien, en vez de pensar en nosotros mismos, en vez de pensar que mira, pues estará el país muy mal, pero yo sí, mira aquí por andar de lambiche, aquí yo sí saco mi buen billete, mira aquí por andar de cuate, aquí yo sí, mira, yo sí puedo seguir mis negocios aunque los demás se jodan, sin ponerse a pensar que el futuro nos está alcanzando a todos. Por eso, como dice Andrés Manuel López Obrador, la situación del país es un país que va en decadencia. Y esa decadencia se manifiesta precisamente en que nos está alcanzando a todos el perjuicio. El perjuicio que viene haciendo el PRI y el PAN desde hace décadas. Y que está en manos de todos nosotros hacer algo al respecto. Que le dan impunidad a un cuate, pues buscar las acciones necesarias para que los ciudadanos golpeen donde más le duele a esos cuates potentados, que es el dinero. Ojalá que... Y que todo eso que plantea aquel que se hace llamar bote de tiradero, pues ojalá y algún día se haga en realidad. Dice aquí, Jerivilla, fíjense, es nuevo, no lo había visto aquí. Bote, por favor, échales una mentada a todos los que ven Televisa, aquí te escuchamos muchos. Mira, yo no soy de echar mentadas, yo soy más bien de invitarlos a esos que ven a Televisa, y más en redes sociales los invito a que lo hagan. Inviten a quienes ven Televisa, a quienes ven TV Apesta, invítenlos a que comparen su bolsillo con lo que les presentan ahí, que comparen su bolsillo con lo que dicen los prominentes economistas que presentan en esos medios, que lo comparen con su bolsillo y con su situación económica cada quien. El día que lo hagan y tengan conciencia plena del verdadero resultado, que no va a ser otra cosa más que la mentira, darse cuenta de lo que le mienten ahí, ellos solitos dejarán de ver Televisa. Cuando de veras estén conscientes de que esas mentiras les están afectando no solo a ellos, sino a su familia, ellos solitos dejarán de ver Televisa. No hay necesidad de mentar madres a nadie. Lo que hay que hacer es crear conciencia e informar. Mi buen Jerry Villa, te mando un saludo. Dice, güey, PG Boy, dice... ¿Y qué? No lo entendí aquí. Dice, yo creo que vivimos en la dictadura perfecta 2.0. Saludos al buen PG Boy. Por cierto, yo no me quiero perder esa película. Se ve que está muy realista y creo que va a valer la pena leerla. Vamos a ver qué más comentarios nos dicen aquí. Bueno, ya nos vamos a ir. Mando saludos de volada al buen No Soy Troll. Al buen No Soy Troll, dice Vinesia Vianey. Habla aquí del programa. Dice que el hombre habla muy bien, dice. Me imagino que se refiere al programa. Espero que sí. Como le mando saludos al buena Patitsd12, que también estuvo aquí con nosotros. No Soy Troll. Dice, por ejemplo, se dice, ellos sí nos tomaron la medida y nos vencen por pura ignorancia. Y por pura ignorancia y por pura actitud, porque yo siempre le he dicho, si hay algo peor que la ignorancia, mi buen No Soy Troll. Y esto que quede como frase célebre, pónganla donde quieran. Y ahí si quieren pónganle frase del bote o no le pongan nada. pero póngala como frase célebre. Si hay algo peor que la ignorancia, es el deseo de no aprender. Eso es peor que la ignorancia, ¿eh? El deseo de no aprender, ¿eh? Y muchos mexicanos, aparte de su ignorancia, están pero aferrados a no aprender, ¿eh? ¿Sí? A no aprenderse nada. Bota dice, como tú dices, las mentadas son como las llamadas a misa. Pues exactamente, sobre todo para los potentados. Si en lugar de andar echándoles mentadas a potentados y a la clase política, la gente promoviera boicots en serio, verán si no le pegan donde de veras les duele a todos. ¿Mm? En los tratados de los políticos, que se vote en contra de ellos. ¿Sí? Así de simple. Que se vote en contra de ellos. De los potentados, boicots para que la gente les deje de comprar. ¿Mm? Y cosas así. El día que de veras toda la población, la mayoría auténtica de la población, lleve a cabo acciones inteligentes de ese tipo, otro gallo nos va a cantar y se van a dar cuenta de... Y bueno, muchos estoy seguro que lamentarían todo el tiempo que perdieron mentando madres sin que sirviera de nada. ¿Eh? Bueno, al buen ¿cómo dice aquí? Dijutelaforjaev. Ay, jole. Y para mí este país es casi una dictadura o fascista disfrazado de democracia. No, yo creo que el casi se lo quitaría yo. ¿Sí? Este país es una dictadura disfrazada de democracia. Aquí hasta la oposición es una simulación en este país. ¿Eh? Ya, así de sencillo es lo que se ha vuelto. Yareli Quetzali, le mando un abrazo, gracias por habernos acompañado. Al bueno soy troll, a Edgar Salazar. Dice, así es, te dice a ti Marta, así es, rendirse jamás, como dice Paco Ignacio Taibo, desencantando ni más. ¿Ah, eso ha dicho Paco Taibo, Marta? La verdad no sé, Bote, yo no sigo mucho a Taibo, la verdad no. Deberías de seguir, bueno, no tanto de seguirlo, pero sí tener muy en cuenta cuando dice, tan certeros son los... No voy a decir que discursos porque no lo lee. Eso es lo mejor que tiene Paco Ignacio Taibo, ¿eh? Él no te está leyendo, ¿eh? Él simplemente te está diciendo lo que dice y piensa en así por él en una movilización, en un mitin, así te lo dice. ¿Sí? Es impresionante la cantidad de verdades que le puedes escuchar a una persona. Dirías tú, de momento, que es un discurso, pero no lo es, ¿eh? Yo las veces que lo he escuchado, si hay algo que me sorprende es todo lo que dice sin discurso. ¡Ah! Sin ser un discurso, sin leer. Es impresionante. Un saludo, ojalá que me esté escuchando Paco Ignacio Taibo II, y si no, y si alguien sabe su Twitter y su Facebook, hágale llegar este programa por ahí al buen Paco Ignacio Taibo. Marta, pues si tienes algo más que comentar, porque ya nos vamos, y tu despedida fue excelente, como todos los martes, tu participación en Noticias con el Bote. No, gracias, Bote, por invitarme, gracias a los que nos escucharon, y pues bueno, sigamos luchando por un lugar que sea, como dijo Voltaire, que no haya nadie que sea tan rico que pueda comprar a otro, ni tan pobre que se vea en la necesidad de venderse. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Marta. Un gusto, como siempre. Y al igual que aquí también, todos aquí están comentando que excelente programa, ya ves, ¿eh? Te digo, ¿eh? Te dije que vamos bien, Marta, en este programa, en este noticiero de los martes. Mando saludos a todos. Ya nos vamos a ir. Recuerden, amigos, que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. Y recuerden que la única forma en la que el mal triunfa es que los hombres buenos no hagan nada. Aprendan y enseñen a ver televisión. Esa es, en realidad, la mejor arma contra la manipulación. Y recuerden, el cambio no lo hacen unos cuantos. El auténtico cambio se da cuando lo hace la gran mayoría del pueblo. Es por esa mayoría, es el primer paso. Ir por esa mayoría del pueblo. Es lo que tenemos que hacer. Es lo que les seguiré pidiendo. Corran la voz en su Twitter, Facebook, en sus redes sociales. Corran la voz de este programa. Y hay que seguir echando ganas. ¿Sí? Y seguir echando ganas. Y al desánimo hay que inyectarle más ganas. ¿Eh? Si hoy no pudimos convencer a amigos, familiares, mañana lo lograremos. ¿Por qué? Porque dicho sea de paso, el país viniéndose abajo también nos ayuda en eso, ¿sí? No es porque yo diga, ¡ay, qué bueno que el país se viene abajo! No, al contrario. Es lamentable que se deba a eso que el pueblo despierte. El pueblo debería despertar a tiempo para que las cosas no lleguen, para evitar que las cosas lleguen a un punto en el que de veras termine todo muy mal para la mayoría mexicana. Por eso hay que trabajar desde antes. Yo no me voy a poner a esperarme a que las cosas se las esté llevando el tren. ¿Sí? Por eso yo llevo desde el 2007, porque no estoy de acuerdo en que nos tengamos que esperar hasta que a mí me pase. ¿Sí? Yo actualmente tengo que trabajar y busco darme tiempo para que hagamos este programa y seguir con este esfuerzo ciudadano. Porque no debemos esperarnos hasta que nos pase, sino debemos evitar a toda costa que nos pase y que afecte a los que más queremos. Eso debe ser nuestra prioridad y debemos de empezar con el primer objetivo, que repito, es ir por la gran mayoría, que la gran mayoría vaya en el tenor de la lucha pacífica, inteligente, pero que golpee donde de veras duele. Gracias a todos por haberme acompañado. Mañana los espero a las 10 y de la noche en vivo en este noticiero. A quienes nos vieron en repetición, bueno, pues buenos días, tardes, noches y que estén bien todos.